Todo lo mierda porque yo no estoy ahí, no estoy ahí. Porque si yo estoy ahí, las clubes están ahí. Yo las balas de mi FN en Blu-ray. En Blu-ray, una 32 pa' borrarte la fe. Y tengo a tu puta vestida en Bowman. Te disparo en la barriga como Leo Wayne. Leo Wayne. Me bajo del lomo como Bruce Wayne. Tirándote dinero como Dwayne Wayne. Tengo 12 mil encima, encima, feo, tan investigando, medio ciego, medio ciego. Dinero pa' bocado, tato bien, tato bien. Pistola, rifle y billete de 100, de 100. Billete de 100 encima, billete de 100, 100. Dinero en mi mente, pregúntala a tu mujer. Cuántas balas te dejan cuando yo con Lucifer. Haciendo este dinero, gritándole free bebé. Hasta la muerte, vale miles pa' que lo fusilen. Métanle en el tendón de Aquiles. Pa' que debaje la bueno respire. Después que esté muerto no hay quien lo revive. Valenciaga, balas de acá. Consumimos pa' las giles porque los empacan. A Tony le robamos los cosos y las pacas. Y a Popeye le quemamos la espinaca. El mal de torre a la poli le corre, ya me conoce. El que tiene una gloria que siempre le tira después de las 12. La TT40 Real G for Life, aunque yo no soy Ñengo. Tengo a tu puta mamándome el bicho antes cada vez que me vengo. Ella solo quiere chingar, ella no quiere hablar, ella quiere mamar, ella no quiere amar, ella va a fornicar, ella no va a chotear. Grita, Dios mío, no pare, grita, grita. Una diabla la puse a brincar, brincar. Yo la puse a andecar, dinero la puse a contar, contar. Yo la puse a ociar. Tengo 12 mil encima, encima, feo. Investigando, medio ciego, medio ciego. Dinero pa' bocado, tato bien, tato bien. Pistola, rifle y billete de 100, billete de 100. Billete de 100 encima, billete de 100, 100. Dinero en mi mente, pregúntala a tu mujer. Tú estas balas te dejan con yo con Lucifer. Haciendo este dinero, gritándole free bebé, free bebé. Me tiro a coco y te robo los kilos, kilos. Guerreamos contigo, contigo, contigo, tío. Diamantes azules, cielo suciro, ciro. Si matamos a John Lennon, se joden los piros, piros. Cabrones, los R te roban la vida en menos de un suspiro, piro. Me paso con Spiff en el Bentley con la 40 poseído, poseído. Fumando Bob Marley pensando en todos los soldados caídos, tío. Pájaros blancos volando pa' los Estados Unidos. Tengo 12 mil encima, encima, feo. Están investigando, medio ciego, medio ciego. Dinero pa' bocado, tato bien, tato bien. Pistola, rifle y billete de 100, billete de 100. Billete de 100 encima, billete de 100, 100. Dinero.